Pero como te decía antes, nos vamos para hablar de la cuestión de Catamarca con alguien que está en Buenos Aires, porque justamente va a haber una movida aquí en Buenos Aires intentando mostrar un poco la cuestión de preocupación que se vivió o que se vive allí en Andalgalá, que es una de las, lamentablemente es una de las capitales de la minería a cielo abierto, porque tiene una minera funcionando hace 15 años, y a la vez es capital de la resistencia a la minería también. Y la verdad es que nos parece que la situación es grave, porque hay algunas fotos que se filtraron que dan cuenta de lo que sería la desaparición de los desechos tóxicos que van a parar a un gran piletón que se conoce como el dique de cola, y que en Andalgalá ya habíamos varias veces publicado noticias, el querido Javier Rodríguez Pardo contando que se habían detectado fisuras en el piletón ya hace muchos años, ¿no? En los primeros estudios que se habían hecho al dique de cola de la Lumbrera. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, es una de las cosas que queremos saber, y lo vamos a hacer en comunicación con Irina. Irina Armendáriz es integrante de Pucará, Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación. Está en línea para charlar con nosotros la parte final. Fernando Tevele aquí contigo. ¿Cómo estás, Irina? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Vos sos de Andalgalá, sos catamarqueña. Soy de la ciudad de Catamarca, sí. Pertenezco a la asamblea que se encuentra allí, que se llama el Valle en Movimiento. Bien. Y allí hay, antes de meternos en lo de Andalgalá, precisamente, el espacio Pucará, que yo te presentaba recién con pertenencia a Pucará, es ahí una suerte de articulación creciente, ¿no? Podría decirse. Sí, lo que sucedió con la experiencia en Catamarca es que nos dimos cuenta hace un par de años atrás que éramos varios territorios en conflicto con el extractivismo, más puntualmente con la minería y megaminería a cielo abierto, y decidimos, en una suerte de iluminación, poder ponerle una forma a esta articulación entre todas las asambleas que empezaron a gestarse, ¿no? Bueno, la más antigua, más conocida también por toda su historia de resistencia, el Algarrobo en Andalgalá, que tiene muchos años. Fue ahí también a donde nació, en Andalgalá justamente nació esta red de asambleas, la Asamblea Madre, le decimos, Pucará, que integra a diferentes pueblos, a diferentes territorios, a diferentes asambleas, que también tienen problemáticas y están amenazados por la minería. Ahora, con el auge del litio, por ejemplo, están llegando empresas que quieren explotar y están explotando litio en Antofagasta de la Sierra, Fiambalá, Ancasti, diferentes departamentos. Uh-huh. Entonces, bueno, esta es la experiencia de la unión de la lucha, ¿no? Pucará, a su vez, cuando nace en el 2017, a principios de año, empezó a gestarse también como esta unión y como una suerte también de resistencia colectiva, donde nos encontramos y donde generamos acciones conjuntas para visibilizar y denunciar todo lo que está sucediendo en toda la provincia. Claro. ¿Y qué pasa con el dique de cola de la Lumbrera, que siempre fue uno de los problemas más visibles, ¿no? Con todos sus desechos tóxicos allí. ¿Cómo es esto de las fotos filtradas? Las fotos en realidad son capturas de satelitales, ¿no? O sea, vos entras a Google Maps o Google Earth y podés verlo tranquilamente. Son estas fotos que aparecieron. Nosotros igualmente ya sabemos que hace muchísimo tiempo el dique de cola está emplazado en una falla geológica. Siempre fue muy polémico también que la empresa misma admite que no tiene la membrana que necesita para que el agua envenenada, esta sopa de químicos que utilizan para separar los metales y todos los desechos que van a parar al dique de colas, no se filtren, ¿no? Eso no existe en este dique de colas, que es algo que que tiene que estar, sí o sí, que tiene que estar reglamentado inclusive. Uh-huh. Bueno, Alumbrera nunca lo tuvo e inclusive se sabe que es para que la empresa haya ahorrado $800,000 en no poner esa membrana y que además lo emplazan en una falla geológica. Entonces, a partir del 2000, unos años después de que empieza a explotar la minera a cielo abierto, arman una bomba que retrobombea el líquido para que no se filtre a las napas, para que no se filtre al subsuelo, ¿no? Uh-huh. Esta bomba, que funciona desde el año 2000 aproximadamente, funciona permanentemente, devolviendo todas las filtraciones al dique de cola, y ahora lo que está sucediendo es que, bueno, la empresa tenía un contrato por 20 años de explotación que ya finalizaron en el 2016-2017, aún así la empresa sigue explotando, sigue sobreexplotando, ¿y qué va a pasar cuando la empresa se vaya? ¿Qué va a pasar cuando el cierre de minas sea efectivo? Aunque también ahora hay rumores de que quieren seguir explotando y que además se confirmó que Agua Rica, que es otra megaproyecto a cielo abierto que están tratando de meter a toda costa, va a usar las mismas instalaciones que Alumbrera va a dejar para seguir llenando de veneno, de químicos, el dique de cola que no funciona, que se encuentra a pocos kilómetros, ¿no?, de Alumbrera. Claro. Ese proyecto que afecta directamente a Andalgalá. Uh-huh. A ver, no dejemos pasar algunas cosas. Primero, el dique de cola, dijiste, así como si nada, está construido sobre una falla geológica. Para quienes no son expertos, no tienen por qué serlo, quienes nos están escuchando, una falla geológica es una suerte de fractura, digamos, ¿no? Es como que las capas de la tierra están en un desnivel y tienen una fractura en el medio. Ahí hicieron un dique de cola. Es como si vos hicieras el techo de tu casa con una endija en el medio por donde se te puede colar el agua o el sol o el frío. No haríamos eso porque está mal. Bueno, es lo que hizo la Alumbrera, solo que además ahí deposita todos sus desechos tóxicos, ¿no? Y con estas imágenes de las que Irina está dando cuenta, lo que se ve es que no están más los desechos tóxicos, lo que daría la sensación que implica que esos desechos tóxicos quizás estén en algún río o en las napas directamente, ¿no? Esa es la preocupación de ustedes. Sí, sí, más la preocupación, o sea, la evidencia está a la vista, inclusive hay quienes dicen, o desde la misma empresa salen a decir. Se nos cortó la comunicación, pero la vamos a retomar. Estábamos charlando, si recién llegás, llegaste un poco tarde, te voy a decir, a escuchar La Retaguardia, pero estábamos charlando con Irina Armendáriz. Ella es integrante de Pucará, Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación. Es una suerte de coordinación de asambleas catamarqueñas en lucha contra el extractivismo, no solo contra la minería a cielo abierto, y nos estaba contando esta situación de los residuos tóxicos del dique de cola que estaban allí depositados y que ahora, por estas capturas de pantalla que se han hecho, no están más. Entonces, eso motivó que hagan, y estamos, ya que estamos en comunicación de nuevo con Irina, cerramos con esto, que están programando una actividad aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde atiende Dios, digamos, para mostrar esta cuestión. ¿Cómo es? Contanos. Mañana a las 9 de la mañana vamos a estar en la Secretaría de Minería de la Nación presentando un pedido de informe para saber qué es lo que pasa, ¿no? O sea, le exigimos a la empresa que le dé la información al pueblo porque realmente es gravísimo lo que está sucediendo. Sabemos que todo ese veneno que se filtró del dique de cola va directamente a través de las napas a los ríos más cercanos, que llevan todo eso a los pueblos, ¿no? Claro. Ya hay pueblos que hasta han desaparecido los más cercanos a esta explotación, justamente por toda la contaminación que genera. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos recurriendo a la Secretaría para que le exija a la empresa que nos dé un informe detallado sobre en qué situación se encuentra Lumbrera, que además ya debería haber cerrado hace 2 o 3 años atrás y sigue explotando. Además de esto, queremos saber qué va a pasar con Agua Rica. Annalgalá camina hace más de 10 años en contra de este proyecto y el Estado y las empresas continúan presionando para que explote. Entonces, queremos saber qué pasa con Alumbrera, queremos saber qué pasa con Agua Rica, queremos que se escuche la voz del pueblo, sabiendo que no hay licencia social, sabiendo que los pueblos están contaminados y enfermos a raíz de estas explotaciones y este ecocidio que se está generando hace más de 20 años en Catamarca. Bueno, mañana jueves 26 a las 9 de la mañana, frente a la Secretaría de Minería de la Nación, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás la dirección? No, me mataste. No, te maté. Bueno, ahora la googleo. Hipólito Yrigoyen, creo que es. Bien. Hipólito Yrigoyen al 200. Bien, allí van a estar realizando desde Pucará una manifestación, un banderazo antiminero. Un banderazo. Para a ver si se enteran, ¿no? De paso pueden ver estas fotos que seguramente ustedes llevarán en sus teléfonos, ¿no? Así es. Hipólito Yrigoyen también. Hipólito Yrigoyen 250, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bien. Ministerio de Energía y Minería. Un beso gracias. Grande. Saludos para allí. Dale, muchas gracias. Nos vemos, Fernando. Muchas gracias por el espacio.